sí, fue por pura coincidencia que la conoció y no la pudo dejar. Rompecabezas, te comen la cabeza, te pone malo, no te deja dormir. Y ahora vas a estar sintiéndote así, sin saber cómo carajo fue que te llegaste a mí. Y ahora vas a estar y otra pieza más. Armas tu vida y te desalmas. Rompecabezas, ya no quiere oír. Lo negro es negro y no hay a dónde ir. Y ahora vas a estar sintiéndote así, sin saber cómo carajo fue que llegaste a mí. Que llegaste a mí. Y ahora vas a estar Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.